Zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Ahora, el tema más fuerte. Power Play. Esta semana nuestro Power Play es una banda llamada Miss Cafeína. Llevan 5 años sobre los escenarios presentando sus 4 EPs autofinanciados: Destrucción Creativa, En Marte, Carrusel y Magnética, producido por Ricky Follner. Ahora, en octubre de 2010, vuelven junto a Ricky Follner en la producción con su primer álbum profesional. Se llama Imposibilidad del Fenómeno. El videoclip ya está grabado y se estrena el día 29. Y el primer single, tengo el placer de estrenártelo, se llama Capitán. Y así suena, un sonido mucho más oscuro del que nos tenían acostumbrados, pero un verdadero single y un verdadero tema. Capitán, este es su nombre. Lo nuevo de Miss Cafeína, lo escuchas primero aquí en Zona 69. Aquí estamos escuchando el primer single de Miss Cafeína, se llama Capitán. Y hoy tenemos a Sergio de Miss Cafeína para hablarnos de este nuevo tema. Sergio, bienvenido a la Zona 69. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un placer volver a hablar contigo. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a esta zona, la Zona 69. Bueno, háblanos de este tema, de Capitán. Es vuestro nuevo single. ¿Por qué? ¿Por qué escogisteis este single? Pues mira, porque creo que marcaba también un poco hacia dónde habíamos abierto las posibilidades de Miss Cafeína como proyecto musical, y nos apetecía eso, enseñar que no nos estábamos estancando, que no teníamos pensado quedarnos quietos en una etiqueta o en un estilo, y nos apetecía enseñar este tema que nos parecía especialmente oscuro y especialmente diferente de todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Bueno, el vídeo de momento podemos ver en vuestra página un trocito de ese vídeo, pero ¿cuándo podremos ver el vídeo completo del tema? Pues el vídeo completo lo sacamos el 29 de septiembre. Uh-huh. Estará, pues supongo que en teles y tal, y lo pondremos en nuestra página web, en YouTube, estará en todos sitios a partir del día 29 de septiembre. Ajá. El disco, ¿cómo ha sido la grabación de este nuevo disco? Pues ha sido una aventura enorme. De nuevo nos hemos metido en agosto en Madrid, en plenas vacaciones y con todo el calor, y con Ricky y con Jordi, hemos vuelto a repetir, Ricky Follner la producción, Jordi Mora como ingeniero. Uh-huh. En los estudios Cinearte, y ha sido pues una continuación en cierto modo de lo del año pasado, pero claro, con toda la experiencia acumulada y con toda la convivencia acumulada, con lo cual ha sido muy intenso a nivel emocional porque estábamos todos bastante implicados, y muy bonito porque yo creo que hemos avanzado y hemos profundizado en una amistad tanto entre nosotros, que somos ya una familia, como con Ricky y con Jordi, que se han convertido en, pues, en dos piezas más de la familia. ¿Cómo va a ser este disco? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues hombre, hemos avanzado, Capitán, como también cierta declaración de intenciones. Yo creo que el disco en general es más cañero. Yo ya estoy escuchando, tengo cosas del disco, y yo creo que suena más cañero que todo lo que habíamos hecho hasta ahora, y es lo que nos apetecía también, liberarnos un poco de la estela más pop y ampliar horizontes por un lado más, a lo mejor, más crudo y más cañero, siempre manteniendo la identidad, ¿no? Que son, pues, el trabajo melódico siempre es importante, pero eso, enrudeciendo un poco la base de la banda y haciendo una base más rock, quizá. Y yo creo que todo el disco va un poco por ahí, aunque también hay momentos más de relax y momentos diferentes, la base y el grueso del disco es más rock. Habrá gira este año del disco, ¿no? Claro, Mis Cafeínas sin gira no somos nadie. Claro, haremos una gira continuando pues lo que llevamos haciendo 3 años. Ajá. Pero esta vez ya con la ilusión de nuestro disco bajo el brazo. Y sí, empezaremos, el disco está programado que salga a mediados de octubre. Uh-huh. Y a partir de noviembre yo me imagino que estaremos girando. Sé que empieza la cosa más bien por el sur y por Levante, pero todavía no tengo confirmadas fechas, salas y tal por parte de nuestra manager. Así que de momento solamente puedo decir eso, que sí que va a haber gira, que vamos a estar en los sitios que nos han tratado bien hasta ahora, que han sido todos, yo creo. Vamos a repetir en todos los sitios que hemos estado y seguiremos ampliando ciudades en las que no hemos estado todavía y que nos pide la gente que vayamos. Bueno, Sergio, pues seguiremos informando sobre este nuevo disco de Miss Cafeína, que vamos a tener muchas cositas que contar seguro, ¿vale, Sergio? Muchas Muy gracias por atender la llamada de Zona 69. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo grande. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Zona 69. Próximamente, el reto. Haznos tu proposición. Actualidad. Calle 13 publica nuevo single. El nuevo disco de Calle 13 se llamará Entren los que quieran. Y en él está incluido el que será el nuevo single del grupo, Vamos a portarnos mal. El grupo, comandado por Residente y Visitante, sigue firme en su papel de mensajero de la juventud. Ahora con la lección bien clara. Hay que vivir la vida al máximo y darse la satisfacción de vez en cuando, aunque esto signifique romper con las reglas de la sociedad. Habrá nuevo álbum de Michael Jackson en noviembre. En noviembre se lanzará el nuevo disco de Michael Jackson, que contendrá 10 canciones inéditas. La mayoría de los temas fueron grabados en los años 80, en la época de los álbumes Thriller y Bad. Su representante, Frank DiLeo, ha confirmado que el rey del pop dejó a su muerte dos discos duros con cerca de 100 temas nuevos. Mika analiza a las cantantes a través de Lady Gaga. Mika ha declarado que Lady Gaga ha producido tal efecto en las artistas del pop que está generando una crisis de estilo entre las mismas. El cantante aseguró en una entrevista que ella ha logrado llamar la atención del público, además de que también está influenciando a las demás artistas dedicadas a la música y ha hecho sumergir a todas las cantantes del pop del momento en una especie de crisis de personalidad que roza la locura. Entra en la zona 69. La zona 69. Internet y música, tu mejor mezcla en Zona 69. There's Temas que suenan aquí, los tienes en nuestro blog en www.lamusicasemueve.net. Buscas tracklist y ahí tienes todos los temas. Aquí sonaba Crossfire de Brandon Flowers. ¿Cómo me gusta este tema? ¿Cómo me gusta? Bueno, sabéis que vosotros podéis participar y contarnos lo que queréis escuchar aquí en la zona, entrando, por ejemplo, en 20. En 20 páginas buscáis Zona 69 y ahí estamos, la página de 20. O en grupo 69.lamusicasemueve.net. También puedes buscar mis perfiles de Facebook o 20 en mis perfiles, y me mandas un mensaje privado o en zona69@lamusicasemueve.net. Atrévete, entra en Zona 69. Y ahora nos quedamos con el nuevo single de B.O.B. Magic. Así suena. Magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I've got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic. Blow your mind. Pick a verse, any verse, I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer, how about you with the eyes? Come on down to the front, stay right here and don't be shy. I have you time traveling, have your mind babbling. Be

¿Te gusta la noche? ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. She's all laid up in bed with a broken heart, while I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation, only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line, and we don't know how we got into this mess. It's a God's test, someone help us, cause we're doing our best, trying to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine, sit talking up all night, saying things we haven't for a while, yeah. We're smiling but we're close to tears, even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. And we both know how we're gonna make it work when it hurts. When you pick yourself up, you get kicked to the dirt. Trying to make it work, man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine, sit talking up all night, doing things we haven't for a while, yeah. Smiling but we're close to tears, even after all these. Just now got the feeling that we're meeting for the first time. All night, saying things we haven't for a while. We're smiling but we're close to tears, even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Ooh, yeah, for the first time. Scream, se llama For the First Time. Qué bueno es. Bueno, te recuerdo que estamos buscando fotos de la peña de fiesta, ¿ok? Para colgarlas en nuestro blog. Envíanos tus fotos de fiesta a zona69@lamusicasemueve.net o también etiquétame a mis perfiles de 20, ¿ok? Me etiquetas en tu foto, yo la cojo y la subo al blog. Y si eres de los seleccionados y subo tu foto al blog, te envío inmediatamente el recopilatorio del programa. Un recopilatorio con los temas que más han sonado este veranito, ¿ok? Bueno, también te recuerdo que tenemos una sección que podéis utilizar para decirle a alguien que no se atreváis a decirle algo. Nos enviáis un mensaje y nos decís, oye, que quiero decirle a no sé qué, a no sé quién. Mandarla a la mierda, decirle que le quiero, cualquier cosa. Nosotros nos mojamos por ti, ¿ok? Y ahora seguimos con la música de Adam Lambert y este If I Had You. ¿Tienes ganas de bailar? Entra en la zona. ¡Qué bueno es este tema! Recuerdo que seguimos sin cabecera de nuestra sección antinoticias, así que vamos a llamar a alguien para ver si nos ayudan a grabar una cabecera. Pero bueno, siempre habrá que poner un cebo y decir que somos de la radio a ver si así nos ayudan, ¿eh? Vamos a ver. ¿Sí? Hola, buenas. Mira, te llamo de la radio de Onda Cero, del programa de Julia Otero. No sé si lo conoces. No, no lo escucho. Mira, es que estamos grabando una nueva sección, se va a llamar Las Antinoticias, y a mí Julia está a puntito de despedirme, esto te lo digo entre tú y yo, y claro, me ha dicho, o sacas una buena idea o te echo a la calle. Entonces yo he pensado que igual la gente me podría ayudar un poco. ¿Tú me podrías grabar una frase así cortita para la cabecera? No, lo siento, muchas gracias. Por favor, depende mi empleo de ello. Ya, pero todos estamos igual, lo siento. Hola, buenas. Mira, te llamo de la radio de Onda Cero, del programa de Julia Otero. Me llamo Raúl y es que Julia quiere hacer una nueva sección, se llama Antinoticias, y me ha dicho que haga la cabecera. Y o la hago bien o me va a mandar a la calle, ya sabes cómo está el trabajo, ¿no? ¿Tú me podrías grabar una frasecita así corta para la cabecera? Realmente no creo que Julia te haya dicho eso, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, tú no sabes cómo está... Es una persona que tiene bastante mejor talante de lo que tú describes. Tú no sabes cómo está el tema, ¿eh? O sea, estamos sí, aquí en la radio... Sí, que sí, vivo todos... en la calle y sé perfectamente cómo está el tema. Vives en la calle. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues tampoco tiene importancia, ¿no? Bueno, ¿qué más da? Vale. ¿Tú me...? ¿Cómo estamos, eh? ¿Tú me podrías grabar una frasecita cortita? A ver, dime. Mira, el tema que tienes que decir es las antinoticias, las noticias que nos importan más bien poco. ¿Lo puedes repetir? Vamos a intentarlo. Venga, vamos. Las antinoticias, las noticias que nos importan más bien poco. Oye, querido oyente, muchas gracias, ¿eh? De nada, espero que no te echen. No, yo creo que con esto seguro que no, porque ha quedado muy bien. Perfecto, pues muchas nada, gracias. Adelante y ánimo, ¿vale? Un besazo, venga. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Selena Gómez tampoco confía en Twitter. Selena ha asegurado que pertenecer a Twitter puede volver paranoico a cualquiera. Justin Bieber es captado besando apasionadamente a la cantante Yasmín Villegas. Al parecer el cantante tiene un nuevo amor. Wisin y Yandel quieren aprender inglés. Dado su éxito en Estados Unidos, se han puesto a estudiar el idioma de la tierra del tío Sam. Lady Gaga defiende a los militares gay. Lady Gaga defiende los derechos de los soldados gays y lesbianas en un vídeo de YouTube. Robbie Williams afirma que se rió cuando vio a Kylie Minogue desnuda. Williams declaró que le entró la risa al ver a Kylie desnuda, pero por estar borracho. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Bueno, pues esto ha sido todo esta semana en Zona 69. La verdad es que me lo he pasado muy bien en este show. Si quieres más, el próximo viernes colgamos el siguiente programa, ¿ok? Ha sido un placer estar aquí con vosotros y un placer que estéis ahí escuchando. Y lo dicho, que si no fuéramos vosotros, yo estaría aquí hablando solo. Así que muchas gracias por escucharnos. Saludos, saludos de quien te habla. Raúl Fernández. Lo dicho, la semana que viene mucho más. Nos vamos ahora con Alex Audino, con su nuevo tema, se llama I'm in Love. Así nos vamos. Ser felices, pasando bien, feliz semana. Adiós. Contigo. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.